Comienza Hora Libre. Actualidad, noticias. Un resumen semanal de lo que pasa en la ciudad. Derechos humanos, cultura, recitales, libros, política. Todo lo que te interesa de la ciudad en un programa de una hora. Bien, escuchábamos las palabras del candidato a vicepresidente Miguel Ángel Pichetto. Esto fue hace unas horas nada más. Hoy estuvo circulando este audio por muchas radios y televisiones del país. Esto lo dijo Pichetto en una conferencia que dio frente a futuros estudiantes de periodismo, justamente, ¿sí? En la editorial Perfil. Miguel Ángel Pichetto, que muestra su ignorancia ya de entrada, porque en vez de 1-11-14 dice 11-14, la villa 11-14 no existe. Sí existe la 1-11-14 allí en Flores Sur, muy cerquita de la cancha de San Lorenzo Almagro. Lo que le voy a pedir a Pichetto es que si en algún momento le toca administrar algún tipo de estado, no creo, porque imagino que va a perder en un par de semanas, avise, yo paso todos los días por la 1114 y si lo dinamita podemos estar en problemas. Una muestra más de la ignorancia, una muestra más del fascismo que el gobierno que hoy administra el Estado Nacional, pero que también administra el Estado porteño, ha resuelto manifestar y ha resuelto plantear tratando de ganar una elección que ya saben perdida. Las últimas declaraciones, tanto declaraciones y actos políticos, tanto de el presidente Mauricio Macri como de el candidato a vicepresidente Miguel Ángel Pichetto, han ido en sintonía con una dosis de fascismo que es grave y que es peligrosa, porque alimenta un sentimiento de odio que, por más que ellos pierdan, queda enquistado en la sociedad, porque hay una gran parte de los ciudadanos y las ciudadanas que lamentablemente piensan que las villas de la ciudad de Buenos Aires deben ser exterminadas y que son las culpables del narcotráfico que existe en la República Argentina. Si comenzaran a explorar por zona norte, por los lugares que están en Nordelta, por ejemplo, o por otros espacios que no tienen nada que ver con las zonas más empobrecidas, tanto de la ciudad de Buenos Aires como de otros sectores del país, se darían cuenta que en realidad estamos hablando del chiquitaje. Y si Miguel Ángel Pichetto, junto con otros funcionarios totalmente irresponsables, comenzaran a contar la verdad y a cómo las fuerzas de inseguridad están vinculadas intrínsecamente y son condición necesaria para que haya narcotráfico en los barrios populares, porque lo he visto, no me lo contaron, porque todos sabemos que sin la colaboración policial no existen zonas liberadas, no existen los narcos vendiendo falopa en los barrios, no existen familias destrozadas, no solamente por el consumo problemático de un pibe o de una piba, sino también por esa interminable o ese interminable genocidio sistemático que las fuerzas de inseguridad están perpetuando en las barriadas populares. Las declaraciones de Miguel Ángel Pichetto son totalmente irresponsables y no se puede dejar pasar esto, porque se trata de un candidato a vicepresidente, no es una doña o un don que uno se cruza cuando camina por la calle o cuando hace la fila en la verdulería para comprar algo para comer a la noche. Bienvenidos, esto es Hora Libre, hoy estoy solo, mis dos compañeros, compañero y compañera no están, están laburando allí en la zona norte de la ciudad porque están en la Expo Cannabis que se hace en la rural. Pero vamos a tratar de navegar este barco hacia las 8 de la noche lo mejor que podamos. Estamos con Nacho en operación técnica, no está Nati. Y ya vamos a un pequeño separador, ¿sí? ¿Te parece? De 2 segunditos, porque ya tenemos a la primera nota de la tarde-noche preparada, ya está en línea. La búsqueda de justicia y verdad de un grupo de jóvenes para encontrar a Luciano Arruga. Se lo llevan policía del destacamento de Lomas del Mirador, posteriormente lo desaparecen. ¿Quién mató a mi hermano? Sigue sin respuesta. Soy una persona y me merezco que me respondan. ¿Quién mató a mi hermano? Una película de Ana Fraile y Lucas Scavino, próximamente en cines. Bien, hoy se estuvo desarrollando, esta semana se estuvo desarrollando una nueva audiencia en el juicio por la represión estatal que sufrió Lucas Cabello en la ciudad de Buenos Aires, para charlar sobre lo que dejó la audiencia, lo que viene dejando este juicio aquí en la ciudad de Buenos Aires. Estamos en comunicación telefónica con Carolina Vila. ¿Cómo andas, Carolina? Es la mamá de Lucas. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola. Hola, Carolina. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, bien. Bueno, contanos un poquito qué dejó esta nueva audiencia, cómo viene el juicio que está sucediendo ahora, en estas semanas, y cómo está Lucas también en el marco de este juicio. Bueno, Lucas siempre estuvo muy entero y la verdad nosotros continuamos así, lo que sí, no te voy a mentir que esto desgasta un montón, son audiencias muy largas y está recuperando de una operación, así que bueno, tenemos que hacer un esfuerzo muy grande y un sacrificio sobre todo para estar ahí todas las audiencias, porque no pensamos faltar a ninguna. Ayer fue la última. Carolina. Hola. Sí, ahí te escuchamos, sí. ahí te escuchamos bien. Bueno, que decía que ayer fue la última, no sé si me llegaron a escuchar. Sí, que ayer fue la última audiencia. ¿Quién declaró en el día de ayer? Declararon unos vecinos, la señora que tenía la consigna policial y el hijo. Bueno, ellos son los que aportaron los vídeos que habían mostrado en unas audiencias anteriores y ahora... Que tiene más videos. Bueno, ella se ocupaba siempre de eso, de grabar los conflictos que había de vecinos, y me parece que se está tratando como de empastar un poco todo, porque el motivo que nos lleva a nosotros a este juicio no es los conflictos que había entre vecinos, que obviamente con Ventillo en la boca, donde viven un montón de familias, siempre algún conflicto va a haber. Más allá de que la consigna ni siquiera estaba por nosotros, que son cosas que pasan en los barrios y en los comentillos, donde conviven muchas familias, y bueno, es algo normal, que no es lo que nos lleva hoy a estar pidiendo justicia, ¿no? Sí, Carolina, es como algo que en todos los juicios que se realizan contra policías o contra ex policías, en este caso estamos hablando del policía ex policía de la Metropolitana, Ricardo Ayala, se intente demonizar a la víctima. ¿Ustedes han notado esto no solamente ayer, sino en el resto del juicio, sí, en lo que va transcurrido? Sí, es eso. No, más que nada, todas las audiencias se han tratado de eso. De ensuciar a la víctima, de intentar, no sé, calificarlo de conflictivo. Para mí lo único que quieren es, bueno, que sea alargar todo un poco más y ver si pueden, no sé, conseguir un par de años menos, porque otra cosa, no sé, en Canas ahí no hay otra. Si la justicia funciona como debe ser, él tiene que comer un par de años largo. Nosotros vamos a pedir una condena ejemplar, la mayor pena posible. Ayala está siendo imputado por intento de homicidio, ¿es así? Sí, y es agravado por ser parte de una fuerza de seguridad, por ser policía. Claro. Y eso agrava, no se tirotearon dos vecinos. Claro, exactamente. No, era totalmente desigual, mi hijo ni siquiera estaba armado. No, por supuesto, es el Estado armado contra... Desparejo y desmedido, y la verdad que, sí, no, una tentativa, sí. Exactamente. ¿Y cuántos años como máximo puede llegar a caber intento de homicidio con el agravado que es un funcionario público policial? Todavía no charlamos muy bien con los abogados de eso, pero vamos por la pena mayor. Perfecto. Lo más que podamos pedir a mí, si le dan 180 años, me va a parecer poco igual. Por supuesto. Porque a mi hijo no lo mató, pero la vida se la remató igual. Sí. Claro. Las oportunidades, las posibilidades, los sueños por cumplir, los proyectos, criar a su hija, como lo pudo hacer 2 años y medio. Claro. Carolina, con respecto a esto, sabés que esta semana estuvimos con un par de colegas cubriendo el juicio que se está llevando a cabo en Pergamino por la masacre de los 7 pibos hace 2 años, y nos tocó escuchar a una psicóloga, trabajadoras sociales que trabajaron con las familias de las víctimas, familias víctimas también, porque por supuesto la familia es víctima, y hablaban de la ausencia del acompañamiento del Estado en todo este proceso posterior, ¿no? ¿Cómo se ha comportado el Estado porteño con la familia, con Lucas? Porque digamos que le cambió la vida para siempre, ¿es verdad lo que vos estás diciendo? Sí, pero no, como se han portado como en todos los casos, desapareciendo, no haciéndose cargo de nada y encima tratando de barrar la cancha, porque en el caso de mi hijo, hasta Mario Peña Vidal salió a tratarlo de violento, que fue un enfrentamiento, o sea que no solo no colaboran ni se solidarizan con la víctima, sino que también embarran de cancha y protegen a los policías. Carolina, ¿cómo el juicio prosigue la semana que viene, el jueves que viene? Sí, el jueves que viene, jueves 10, a las 12:30 horas, según nos dijeron, va a ser una audiencia corta, más que nada para no perder la continuidad, que no pueden pasar más de 10 días entre una audiencia y otra. Va a ser como para ordenar si hay más testigos, para citar, y bueno, este tema de unos nuevos videos. ¿Por cuánto se va a extender el periodo de presentación de pruebas y de testimoniales? ¿Tienen una idea o todavía no se sabe nada? Sí, supongo que de testimoniales será, no sé, esta y otra. Y alguna más, la verdad que estoy larguísimo esto. Y después vienen los... Llevamos 6 audiencias. Claro, aparte al ser... Claro, se está extendiendo. Y los alegatos, o sea, más o menos para el mes que viene será. Sí, seguramente, porque si por ahí de testigos quedan dos más. Claro, sí, o tal vez un poco antes. Sí, para el mes que viene. Sí, en este el alegato y ahí ya. Y la, después la sentencia. Claro. ¿Cómo? Bueno, vamos en el camino, este que la verdad que se hizo muy largo, pero vamos avanzando de a poco. Con todos los palos en la red que nos pongan, vamos a seguir avanzando. Carolina, tienen un panorama, uno a veces al presenciar los juicios y a escuchar a los jueces, ver el desempeño, se empieza a armar un panorama en la cabeza de cómo puede salir la cosa. ¿Tienen algún tipo de panorama? ¿O no lo tienen, o lo tienen y no quieren decirlo? ¿Cómo viene la mano? ¿Están siendo cordiales los jueces con Lucas? Sí, la verdad que, bueno, más allá del momento de tener que estar ahí en la misma sala con el policía que se toma cinco, más allá de todo eso, con bastante tranquilidad. Pero bueno, es fuerte, nosotros nos mantenemos esperanzados y bueno, fuerte es en eso, el pedido de justicia, pero también sabemos que no es fácil y que, bueno, también tenemos que estar preparados para todo. Bueno, Carolina, te agradecemos mucho la comunicación. Vamos a estar, por supuesto, siguiendo desde Hora Libre y desde La Retaguardia lo que esté aconteciendo con el juicio. Esperemos que sea una resolución acorde a lo que sucedió. Sabemos, como dijiste recién, que nada alcanza, pero al menos ver al responsable tras las rejas y por un largo, largo tiempo es importante y además marca un precedente. Te mandamos un abrazo gigante. Bueno, un abrazo gigante a ustedes y, bueno, agradecer siempre el acompañamiento de los medios del barrio y de barrios como ustedes que se ocupan de estos casos que lamentablemente no son muchos y a todos los vecinos y ocupaciones del barrio que también siempre nos acompañan. Un abrazo grande. Hasta luego, un abrazo. Bien, estábamos hablando con Carolina Vila. Sí, vamos a una pequeña pausa. Carolina es la mamá de Lucas Cabello. Lucas Cabello fue en el año 2015 baleado por el policía metropolitano Ricardo Ayala. Se está sometiendo a un juicio en la ciudad de Buenos Aires. Primer juicio contra un policía de la metropolitana. Veremos cómo sale la cuestión. Esperemos que sea una sentencia condenatoria y que esté a la altura de las circunstancias. Ya volvemos. You know you shook me, baby. You shook me all night long. I know you really, really did, babe. I think you shook me, baby. You shook me all night long. Hora libre. ¿Cómo? Hora libre. Muy bien. Bien, seguimos aquí en la segunda parte, segunda media hora de Hora Libre, este primer viernes de octubre. Finalmente ha comenzado octubre. Algunas novedades que surgieron en el día de hoy, ¿sí? El 28 de febrero del año que viene, del 2020, va a comenzar el juicio al policía Chocobar, ¿sí? El asesino de Pablo Kukoc. Las audiencias van a ser el 7, 14, 21 y 28 de marzo, ¿sí? Durante todo marzo, entonces, y parte de febrero, se va a estar desarrollando el juicio contra Chocobar, que fue, digamos, una suerte de paradigma de lo que es la política represiva del macrismo a nivel nacional, ¿sí? Y ya está fijado el juicio, el comienzo del juicio a Chocobar, entonces, para el año que viene, para principios del año que viene. El día domingo, sí, el día domingo 6 de octubre va a estar habiendo una actividad, sí, un festival anticarcelario, y para charlar, sí, sobre este tema y sobre otras cuestiones también que tienen que ver con la violencia represiva estatal intramuros. Vamos a comenzar una comunicación telefónica con Alfredo Cuellar, que es el papá de la China Cuellar, ¿sí? Víctima de la represión estatal intramuros. ¿Cómo andás, Alfredo? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Bueno, buenas noches y bueno, gracias por la invitación y por el espacio y por darnos siempre esa mano que siempre la necesitamos. Gracias a vos, Alfredo. Por supuesto que sabés que los micrófonos de la retaguardia y de Hora Libre están abiertos para cuando quieras y para cuando lo necesites. Bueno, contanos un poquito en qué consiste esta movida que van a estar haciendo allí en la ciudad, acá en la ciudad de Buenos Aires, el domingo, a qué hora empieza, quiénes van a estar, dónde va a ser. Bueno, esto surge a raíz de una lucha intensa que venimos llevando, bueno, algunos de los pocos familiares que agarramos esta lucha para tratar de visibilizar de alguna manera. Yo creo que esto tomó un poco más de visibilidad desde la muerte de la China, porque el resto de las muertes fueron siempre tapados, invisibilizados. Y el caso de la China es como que hemos salido a lucharla, a pelearla para que sea la última y que no haya más muertes. Yo creo que eso, al menos hasta el momento, lo hemos logrado en esa unidad. Pero claro, lo que no hemos logrado nunca era que se visibilice las torturas que se visibilicen la manera represiva con la que son tratadas las mujeres dentro de, las unidades, dentro de, de los penales. Y nos ha costado, creo que 7 años para llegar a esto. Es un trabajo muy duro, muy complicado, porque nombrar a las cárceles es como, no sé, es como que alguien no quiere manchar su buen honor también, ¿viste? Justamente a eso también se debe, porque nosotros también por el derecho de pelear por los derechos de las personas, somos muy cuestionados, somos muy atropellados, no solamente por gran parte de la sociedad, sino hasta por los grandes medios de comunicaciones, incluso mismo por las instituciones del Estado. Porque lo que no quieren es que nosotros estopemos la olla de la impunidad, y así también no quieren la misma sociedad que nosotros peleemos por los derechos de las mujeres, porque piensan de que nosotros estamos incentivando a la delincuencia, a la inseguridad, ¿no? O sea que hay una ignorancia terrible sobre esto, que es muy difícil hacerlo entender, pero bueno, así estamos y así vamos y así seguimos. Yo creo que ya no tenemos nada que perder. Ya hemos perdido nuestras hijas, hemos perdido gran parte de nuestra vida también, se nos fue al carajo con la pérdida de nuestros hijos. Pero lo poco y lo que nos queda de vida es lo que lo usamos para la lucha, lo transformamos en lucha. Y bueno, y así vamos transitando este camino, y con el tiempo también hemos empezado a ver cómo el movimiento de mujeres iba ganando espacio, iba ganando luchas, iban ocupando la calle. Pero sucedía siempre fuera de la cárcel. Dentro de la cárcel nunca pudieron llegar. Por eso mi mensaje, y de que se incorporen también de alguna manera, y que se visibilice de alguna manera la situación dentro de las cárceles. Por eso siempre hemos pedido que el movimiento de mujeres en algún momento también trascienda y traspasen los muros de las prisiones, porque es ahí donde realmente se vive cotidianamente la verdadera masacre hacia el cuerpo de una mujer. Es ahí donde son tratadas como un objeto de ver hasta dónde pueden resistir diferentes tipos de tortura, porque así, de esa manera, juegan un servicio penitenciario con las mujeres. Y así las terminan asesinando, y después te quieren fabricar una muerte que se suicidó porque estaban depresivos, ¿no? El aparato represivo es intacto dentro de las cárceles. Y esas cosas no se visibilizan, más allá que todo el mundo sabe lo que pasa en la cárcel. Pero nadie se anima a visibilizar, nadie se anima a denunciar, nadie se anima a difundir las situaciones. Incluso hay un desinterés absoluto por los grandes medios masivos de comunicación. Yo por eso muchas oportunidades, yo agradezco profundamente a los medios alternativos, porque son los que se ponen la camiseta de nuestra lucha y de alguna manera tratan de difundir, no solamente en nuestro caso, sino en todos los casos que suceden con los chicos. Así sean gastillos fáciles, muertes en la cárcel, desapariciones, siempre los medios alternativos son los que nos dan. Por eso para nosotros creo que los medios alternativos son una herramienta muy valiosa para que así de esa manera podamos transitar con firmeza este camino de lucha en la que hemos emprendido. Porque nosotros no estamos preparados para esta cosa, nosotros no proyectamos para lo que somos ahora. Nunca se nos puso en la cabeza hoy estar al frente de una lucha o formar parte de una lucha. Yo siempre he soñado con un buen porvenir para mis hijas. Y sin embargo, hoy me veo transformado en militante, me veo transformado en un organizador de un evento, me transformo muchas veces en abogado, en juez, en fiscal, o sea, son múltiples las cosas o las funciones que tenemos que cumplir para poder visibilizar y para que esto no siga sucediendo. Yo creo que el movimiento de mujeres también, de alguna manera, tendría que traspasar los muros, porque de eso se trata el festival. Se trata de visibilizar, se trata de comprometer a todas las mujeres para que se entienda, para que se entienda de una vez que nadie está exento de todo esto. A cualquiera le puede pasar. Y el día que le pase, yo creo que ya va a ser un poco tarde, ¿no? Entonces, a eso también apuntamos, para concientizar las cosas. Este domingo, a partir de las 4 de la tarde, vamos a estar realizando el primer festival. Ojalá sigan sucediendo muchos festivales para visibilizar. Este primer festival lo hicimos a pulmón, pero también tuvimos esa solidaridad, que aparezca un Salón Pueyrredón, que aparezcan artistas de diferente género, de manera solidaria, a acompañarnos. Y ojalá vengan mucha gente también, pero no solamente para escuchar a la banda, sino para escuchar el verdadero testimonio del sufrimiento que tuvieron que padecer todas las mujeres que van a estar hablando. Son mujeres que pasaron muchos años privadas de su libertad y que hoy gozan de su libertad, pero aún no están gozando como ellas necesitan de esta libertad, porque también fuera de las cárceles tienen que seguir luchando para poder reinsertarse en la sociedad, contra la discriminación, contra el maltrato, con muchas cosas que suceden fuera de las cárceles. Entonces también es importante escuchar el mensaje, no solamente venir a escuchar a la banda, sino también escuchar el mensaje de las mujeres, que son testigos directos de esa masacre silenciada que sucede dentro de las cárceles. Alfredo, esto va a estar siendo, como bien decías vos, en el Salón Pueyrredón, que queda en Avenida Santa Fe 4560, el domingo desde las 4 de la tarde, ¿es así? Sí, a partir de las 4 de la tarde, bueno, es donde va a haber diferentes tipos de actuaciones, porque también vienen pibas que estuvieron privadas de su libertad, que hoy están transformadas en poetas, son poetisas. Hay unos que van a cantar, también unos chicos que son raperos, o sea, hay diferentes grupos, hay diferentes tipos de cosas que vamos a mostrar para la gente que puedan acceder ahí. Solo le pedimos a la gente de que, bueno, que puedan venir temprano, porque la capacidad es muy muy chica, el lugar, y debido a los renombres que están viniendo, yo creo que son de grande convocatoria. Claro. Y bueno, estamos para eso, y bueno, esperemos que sea todo un éxito, y que no se olviden de que la entrada es gratuita, más allá de que con todos los grupos de renombre que van a estar, en cualquier lugar, un festival de esa característica, están cobrando alrededor de 500, 600 pesos. Acá no se va a cobrar entrada, simplemente se va a pedir la solidaridad de la persona que concurran. Se va a necesitar que se les lleve yerba, azúcar, cigarro, todo lo que sea necesario para las pibas privadas de libertad. Así que yo creo que hoy es un gran paso, es uno de los primeros pasos más importantes que vamos a dar en esta lucha, y esperemos que estemos a la altura del acontecimiento. Alfredo, ha sido clarísimo, es un placer siempre escucharte. Nosotros, bueno, desde Familiares y Amigos Luciano Arruga, hemos contado con tu presencia en muchas de nuestras marchas y nos hemos encontrado en las calles en otras luchas. Y es cierto lo que planteas con respecto a la violencia intramuros, que está tan invisibilizada, es cierto, es verdad. Te mandamos un abrazo gigante y vamos a estar allí acompañándote el domingo. Yo te agradezco profundamente, no solamente a vos, sino a toda tu producción y a toda la audiencia, por sobre todas las cosas también, porque son ellos los que mantienen en pie todo este programa, todo este proceso de lucha. Y bueno, y nada, los esperamos este domingo para gritar ni una menos en la cárcel también. Abrazo para todos. Bien, era Alfredo Cuellar, el padre de la China Cuellar, sí, que murió, fue asesinada por la represión estatal intramuros, una represión, como decía Alfredo, que está totalmente invisibilizada y que cuesta muchísimo que llegue incluso a los medios tradicionales. Sabemos que algunos casos de gatillo fácil llegan a los medios tradicionales. No pasa lo mismo con la violencia intramuros. Como dice el gran periodista que se encarga de la violencia en el sistema penitenciario, Oscar Castelnuovo, el genocidio, la dictadura, no se fue de las cárceles. Por eso, este domingo, 6 de octubre, desde las 4 de la tarde, en el Salón Pueyrredón, Santa Fe, 4560, el festival. Ni una menos en las cárceles también. Ya volvemos. De nada sirve escaparse de uno mismo. Y yo quiero decirles de nada sirve escaparse que en esta no duda del camino que hemos tomado. Porque la verdad es que cada vez estoy más convencido. Pero también quiero decirles que estoy caliente. Estoy caliente. Por si no lo notaron. Porque siempre me calentó la mentira. Siempre. De uno mismo. Amigo, te doy un consejo. Aunque yo un consejo no doy. Trata de hacer la prueba. Necesito también, aparte de estar con mi familia, necesito también descansar. Tiene que poder tomar unos días y también reflexionar y volver a cargar baterías. No escuches discos de Bob Dylan, o de los Beatles, de los Rolling Stones, o de Mick Jagger. Make a big noise playing in the street, gonna be a big man someday. not money in your face. Big disgrace. Kicking your can all over the place. We rock you. Sing it. We rock you. El problema que tenemos es que somos los países del mundo que más dependemos del financiamiento externo. He decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para que nos otorgue una línea de apoyo financiero. Hace minutos hablé con Christine Lagarde, su directora. La retaguardia. Bien, escuchábamos un pequeño, brevísimo audio que si no ponemos en contexto la audiencia no va a entender de lo que se trata, ¿no? Sí que había gritos, voces. Bueno, esto sucedía hace unas horas en el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, a cargo de Guadalupe Tagliaferri, en el marco de una protesta que están llevando a cabo los trabajadores y las trabajadoras de ese ministerio. Pero para explicarlo un poco mejor, sí, estamos con Nadia, la Toti Polanco, que es delegada por Promoción Social de ATE. ¿Cómo andas, Nadia? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, contanos un poco qué sucedió. Nadia estuvo hace poquito con nosotros aquí hablando y ahora otra vez, lamentablemente, porque es en un contexto, la verdad que no es piola, lo que pasó hoy, perdón, en estas horas en Promoción. ¿Qué pasó? A ver, contanos un poquito, Nadia. Bueno, les contamos, como bien decías, hace poquito habíamos estado conversando, la verdad es que no estamos obteniendo respuestas positivas en relación a reclamos sentidos que venimos llevando adelante, sobre todo en esta ocasión centralizamos en relación a lo que tiene que ver con garantizar el pase a planta permanente de manera urgente para todo el conjunto de compañeros y compañeras que se encuentran aún hoy bajo modalidades irregulares como son la locación de servicio o las asistencias técnicas. Habíamos estado conversando también, lamentablemente, como vos decís, hace poco, porque esta es una situación que se da en muchísimos organismos del Estado de la Ciudad de Buenos Aires y en el Estado Nacional, es decir, que es ese mismo Estado que tiene un marco normativo vigente que consagra distintos derechos adquiridos, como ser obra social, aguinaldo, es un RT, ese mismo Estado contrata gente de manera fraudulenta y deniega la posibilidad de acceder a estos derechos. Pero además, esta situación se vio profundizada porque en estas últimas semanas, por un lado estuvo la posibilidad de acceder al cobro de una suma en calidad de bono, es como se le estuvo diciendo comúnmente, de 5.000 pesos, que si bien no viene, digamos, a poder revertir la situación acuciante que estamos viviendo cada trabajador y cada trabajadora en este momento, sí sirve como un paliativo para poder darle batalla a la crisis que se está viviendo. Y por otra parte, esta situación que se generó ayer se da en la nueva sede del Ministerio, la nueva sede central, que es en lo que se ha llamado históricamente el Elefante Blanco, ese edificio enorme que está en el barrio de Lugano. Y la gente que pasó a revestir funciones en ese edificio está cobrando un plus por desarraigo, salvo los compañeros y compañeras contratados de locación de servicios que no se ven posibilitados de acceder a ese derecho también por la situación en la que se encuentran. Entonces, básicamente lo que estábamos denunciando es la posibilidad de pasar a planta permanente ya mismo porque esas modalidades fraudulentas tienen que cesar. Mientras estábamos desarrollando una actividad donde estábamos repartiendo volantes, contándole al resto de trabajadores y trabajadoras en esa sede central del Ministerio cuáles son los motivos por los que estábamos reclamando, se aproxima una patota del otro gremio, del SUTECBA, y empiezan a revolear nuestras pertenencias, nos retiran los celulares y los tiran por el aire, nos amenazan con que nos van a venir a buscar a nuestros lugares de trabajo, a nuestras casas, a apuñalarnos, nos empezaron a golpear, volaron manotazos, y todo esto no solo que se da dentro de la sede del Ministerio, sino que además ante los ojos de distintos funcionarios y funcionarias que poco hacían para poder calmar la situación y que además, digamos, esto es una moneda corriente. Si bien esta vez fue algo que se dio con mayor violencia, estos grados de hostigamiento y de distintas formas de violencias más sutiles se viven todos los días por parte de esta gente, que además muchos y muchas no vemos ni siquiera que tengan un puesto de trabajo, es decir, no sabemos a quién representan, por qué pueden entrar a ese edificio. Entonces, hacemos responsable en primer término a la actual ministra Guadalupe Tagliaferri, que además, recuerdo, es candidata a senadora por la coalición Cambiemos, no solo por la falta de respuestas, sino porque esa falta de respuestas positivas que se nos está dando ante la situación acuciante que viven un montón de trabajadores que se encuentran bajo esas modalidades fraudulentas, se llena y se complementa con el ejercicio de una violencia desatada por parte de estas patotas dentro de la sede del ministerio. No es la primera vez que la patota de Sutecua, que bueno, lamentablemente no sorprende, los gremios deberían defender los intereses de los trabajadores y las trabajadoras, no sucede con la burocracia sindical, y en este caso además están violentando a quienes intentan ejercer el derecho a protestar. No es la primera vez que Sutecua hace estas cuestiones, ha sido sistemático con el macrismo y con otros colores políticos también. ¿Cuál es la respuesta de los distintos ministerios del Estado en la Ciudad de Buenos Aires cuando la patota de Sutecua aparece? Porque, digo, están ahí, saben, incluso hasta uno podría afirmar que los mandan ellos, ¿no? Evidentemente negociando alguna cuestión, pero ¿cuál es la respuesta de los funcionarios públicos cuando suceden estas cosas? Y las respuestas, las únicas respuestas históricas que hemos recibido son amparar el desarrollo de la impunidad para poder ejercer este hostigamiento y estas formas represivas hacia el conjunto de trabajadores y trabajadoras que intentan organizarse y no tomar medidas serias en relación a estas situaciones. No es la primera vez que hay pruebas contundentes como las que tenemos ahora, donde se ven los videos o donde las situaciones se desarrollan abiertamente ante los ojos de las distintas funcionarias y funcionarios que están en el ministerio, y la verdad es que no hemos recibido en ninguno de estos años que tenemos de larga data de organización dentro del ministerio alguna respuesta coherente en virtud de tratar de revertir esta situación. Por un lado, esto es gravísimo en función de cuáles son las condiciones de resguardo a nuestra integridad, además de lo ridículo que es que un ministerio que debería desarrollar políticas públicas que principalmente están destinadas justamente a la atención de situaciones de vulnerabilidad extrema atravesadas por diversas violencias, violencias económicas, violencias físicas, las distintas manifestaciones de las violencias de género, se puedan producir así a libre albedrío situaciones de violencia hacia los trabajadores. Es gravísimo también porque atenta contra la libertad sindical. Este ATE está constituido con su personería y se sigue negando también el revestimiento formal y legal que tiene el sindicato, que bueno, por supuesto, digamos, además está legitimado por una gran correlación de fuerzas que tenemos dentro del Ministerio, hoy de Hábitat y Desarrollo Humano, ex Desarrollo Social, donde se ve que somos cientos y cientos de compañeros y compañeras organizados en pos de no acallarnos, no solo por nuestros derechos como trabajadores y trabajadoras, sino además seguir denunciando que trabajamos dentro del Estado, que está en el distrito más rico del país, y se empeñan en seguir pisoteando no solo los derechos de cada trabajador y de cada trabajadora, sino también de la población que debería acceder a otro tipo de políticas públicas integrales de calidad cuando estas políticas públicas son empobrecidas, desfinanciadas, desjerarquizadas. Y en lo que me preguntabas antes, volviendo al punto, sí, es esto, digamos, el amparo, incluso, bueno, muchas veces hemos denunciado también el manejo de recursos arbitrarios que tienen estas personas y distintas situaciones de hostigamiento que se han dado, no solo en la sede central del ministerio, sino también en otros espacios. También es muy difícil cuando queremos desarrollar algunas cuestiones gremiales que quizás tienen otro carácter, como por ejemplo, no sé, el desarrollo de las elecciones nuestras, bueno, también suceden estos hechos de violencia. Es decir, digamos, lo que se intenta hacer desde la patronal en cogestión con este gremio es tratar de, a partir del miedo y del amedrentamiento, eliminar las formas de organización. Nosotros estamos recontra firmes, en pie de lucha, y sabemos que ante estas formas de hostigamiento, la única salida es redoblar la fuerza, la organización y la lucha colectiva, y en eso estamos.

La Retaguardia Radio. Bien, nos estamos yendo ya porque no nos queda más tiempo, ¿sí? No nos queda más tiempo, entonces nos estamos yendo avisando que del 4 al 6 de octubre, desde hoy hasta el domingo, se va a estar realizando la Expo Cannabis allí en La Rural. Allí están nuestros compañeros Natacha y Matías, que hoy no pudieron estar aquí con nosotros, ni operando ni aquí, adentro del estudio. Por eso nos esperó Nacho, estuvo extraordinario. Seguramente nos volvemos a ver la semana que viene, nos volvemos a escuchar en un nuevo episodio de Hora Libre. Chau. Cuidado a quien votas. Cuidado, mucho cuidado a quien votas. Porque el cigarro represor nos tira encima a toda la policía. Porque el cigarro represor nos tira encima a toda la policía. Si cuando quieras reclamar terminarás con la cabeza partida. Y cuando te empiecen a pegar, te acordarás.